intento seguir. No sabes lo que es aquí. Buenos Aires lejos y tú sabes. Quiero ver en ti sueño que estás bailando cerca de mí. Ya no quiero sufrir. De tus ojos me dio claridad. Hoy se apaga lo que ya no estás. Blanco el color de los montes están. Me da miedo tanto recordar. Vine para escaparme y no volver nunca más. No debes olvidar. Te amo y tu nombre también escribí. Los cristales empañados aquí es parte del tiempo que puedo esperar.